Pienso, leo a veces, pero leo poco. ¿Para qué? Mucha escoria, escoria multiplicada, exponencial, jodido cáncer de memoria. Antes, hace años, la letra escrita era sagrada, hoy es escoria. Puta escoria, escoria de mierda, hoy me estraga la escoria, mierda en lata por todos lados, prostitución de la historia. No me molesto ya ni en dejar bonito el texto, sencillamente escupo letras. Que duelan, que abran vientres, que abran mentes. Todo, bah, que pollas, nada merece una jodida follada. Quizás estos parezcan a mierda más en el laberinto de los intestinos de mierda. Y no dudéis que es cierto, es mierda hecha verso. Me la suda que me reclaméis, vuestra parte no es vuestra. Dame, por favor, esperanza. No te la voy a dar, insúltame. Estás perdido, hijo de perra maldito. Hay quien me dice, ¿por qué escribes? No sé, le digo, chingada madre, yo creo que es nomás un jodido castigo. Y ya, quizás no es bonito, ¿y qué? A mí me importa un pijo. Una vez, hace mil años hace, un hombre llamado Dante escribió mucho, largo, escribió frases llenas de sentido, un sentido inmenso. ¿Habéis leído? No. ¿Para qué? Leo a veces, pero leo poco. Pienso.